Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Perdón. Platique con nosotros 5540261814 en Facebook, X, en Instagram y demás artilugios de la cibernética moderna nos encuentran como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-97-85252 y nuestro sitio web www.lavoladora.org. Disculpen, sé parte de esta comunidad. Perdón. Bien, son varias las cosas que tenemos que platicar. Y todas inscritas en un ámbito que, como siempre, implica la realidad en el mundo, la realidad en nuestro país y aquí en esta zona de los Balcanes, tan lejos de Dios y tan cerca de la Ciudad de México, dirían por ahí. Pero bien, con el gusto de saludarles siempre. Miren, en el tiempo en que yo comencé a estudiar la preparatoria, hace ya muchos, muchos, muchos años, cuando comenzamos a tener materias relacionadas con la realidad social, los maestros se lamentaban de una cuestión y usaban una frase atribuida a José Enrique Rodó, un escritor chileno. Decían que los países, todavía no se acuñaba el término del tercer mundo, los países subdesarrollados, se decía que habíamos llegado tarde al banquete del capitalismo, es decir, habíamos llegado tarde cuando ya la mesa estaba puesta y demás cuestiones. Pero en realidad estábamos ante un mundo que estaba a punto de cambiar. Eran los momentos en los que estaban siendo expulsados de África los antiguos imperios. Recientemente la India había declarado su independencia y demás posesiones ya comenzaron a emerger como países independientes. Aquellas dos grandes extensiones del Imperio Británico, como Australia o como Canadá, dominios entonces cuando yo estudiaba, dejaron de serlo y se convirtieron en países libres y soberanos. Bien, el concepto de haber llegado tarde al banquete de la civilización era netamente falso e indignante. Pero bueno, teníamos una clase alta que, como se decía en aquella época, la clase proletaria pues no tenía trabajo, la clase trabajadora no tenía trabajo, la clase media no tenía medios y la clase poderosa no tenía clase. Eso era lo que enfrentábamos todos los días ahí, sin darnos cuenta de que lo importante era que lográramos salir adelante como país. No había ningún banquete, ni nunca lo hubo. México tuvo que salir adelante con sus propios medios. Tenían como, pues, unos 15 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y lógico, todo tenía puntos de vista muy diversos. Recuerdo amigos que estudiaban en el Colegio Alemán, en el Colegio von Humboldt, y tenían maestros francamente nazis. Pero yo, en una escuela de mexicanos para mexicanos, pues también tenía maestros nazis. Tenía yo maestros que se ufanaban, que parecían alemanes. Hicieron un viaje e invitaron a todo el mundo, esos viajes que los que iban sufragaban los boletos de los otros, etcétera, etcétera. Y cuando regresaron esos maestros, todos traían sombreritos alemanes de la región sur, de Bavaria, de Bayern, como es conocida en alemán, y todos sus sombreritos verdes muy, muy simpáticos, porque pues era un honor ser confundido con alemán, y era un honor también en las reuniones que fueran uno o dos gringos para darle sabor al caldo, etcétera, etcétera, sin pensar en que era importante ser mexicanos. Esto viene al caso porque estamos asistiendo a un punto en el cual estamos perdiendo de vista, con el fragor político de las discusiones, lo importante que es que nuestro país conserve su nacionalidad. A nadie le puede ir bien en este país si le va mal al país, lógicamente. Podemos ser muy adeptos al gobierno o ser francamente contrarios a él. Es una libertad consagrada en el artículo primero de nuestra Constitución Política. Tenemos nosotros, pues, la facultad de profesar esa libertad de opinión, manifestarla en términos del artículo sexto de la propia Constitución, de organizarnos en términos del artículo noveno. Pero aquí es donde viene el punto. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿A alguien le conviene, a alguien dentro del país, le conviene que al país le vaya mal? Pues no. Tenemos, por otro lado, gente que está muy identificada con diferentes credos políticos. Hay muchos que están identificados con los soviéticos de aquella época, que muchos más con el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Pero vuelvo a repetir, a nadie le conviene que a nuestro país le vaya mal. Y esto tiene un punto fundamental. La circulación de la riqueza en el país se viene dando por un equilibrio. La Ley Federal del Trabajo la llama entre los factores de la producción, el capital y el trabajo. Pero yo creo que es más amplio, bastante más amplio esto. Y depende del grado de dependencia, perdón, el pleonasmo, que vayamos teniendo. Es decir, hay lugares en donde cuando se vinieron los aranceles de Donald Trump, pues obviamente hubo un problema no solo de efectivo, sino de identidad misma de qué está pasando. Yo recuerdo en aquellas épocas que les platicaba, el presidente de Estados Unidos en turno era considerado como Mr. Amigo. Y así se hacían festivales y grandes bullas del otro lado de la frontera y todo era recibido por Mr. Amigo. Pero ¿qué pasó cuando ya Mr. Amigo no fue tan Mr. Amigo? Fue Mr. Enemigo. Pues simplemente hubo posiciones divergentes. Y posiciones que obviamente rayan en el peligro. Quiero comentar aquí el problema que tenemos, el problema grave para la circulación de nuestra riqueza, de que no tengamos una Secretaría de Comercio. Todos sabemos que los bienes o nacen de la tierra o nacen de la naturaleza, o bien son creados y modificados por el hombre. Y esos bienes, si no son puestos a disposición de los demás, no generan nada. Vamos a suponer que, por ejemplo, la electricidad, creada por un mexicano, Tomás Alva Edison. Pues simplemente no hubiera salido, ahora sí que a la luz, pues de nada serviría que estuviera ahí y demás artilugios. Y obviamente, en este caso, si nosotros no tenemos la forma de intercambiar esa riqueza, que ese es el asunto. Yo produzco algo para que alguien lo consuma y ese alguien me retribuya. Eso no tiene nada de extraordinario. Todos los países compran y venden. Pero el problema está cuando quiero yo anteponer ciertas formalidades, ciertos formulismos que inclusive puede no estar esos formulismos en la ley. Y vamos a entrar aquí en un punto fundamental. Nosotros tenemos una ley mercantil, es el Código de Comercio, y la variedad de leyes que vienen, pues, con un origen en ese mismo Código de Comercio. No siempre hubo un concepto de comercio. Entre los pueblos prehispánicos, si bien existía la figura del poxteca, que era un comerciante que iba caminando, era pues una especie de espía, una especie de cobrador de tributos, etcétera, porque iba con gente armada, y eso se extendía por todos los confines de lo que se ha dado en llamar los imperios de aquí, de nuestro país. Había postecas, aztecas, los había mayas, mixtecos, zapotecas, etcétera, etcétera. Y se intercambiaba, muy elementalmente, la riqueza. Con la conquista española vinieron pues las leyes de ese país. Y principalmente fueron importantes las ordenanzas de Bilbao. Las ordenanzas de Bilbao creadas, pues, como tales en la época de los reyes católicos, fueron las que vinieron a dar origen a la regulación mercantil en nuestro país. Por las ordenanzas de Bilbao se establecieron los derechos a comerciar y después se establecieron los derechos de exclusión para comerciar. Es decir, vamos a encontrar con que había cosas que solo los españoles peninsulares podían hacer. Y entre esas cosas era precisamente el comerciar. Así pues, la libertad de comercio quedó asociada con la libertad política que no tenía la Nueva España. Y fue así como, pues, uno de nuestros más grandes intelectuales, que fue rector de la Universidad de Valladolid, el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, pues simplemente porque no comulgaba con esas ideas de los españoles, fue enviado al pueblo más apartado de la Sierra Gorda, a Dolores Hidalgo. Y ahí, con su inquietud, hizo un acto verdaderamente impresionante, que fue que cultivaran la morera, es decir, el vegetal que comen los gusanos de seda. Les enseñó a hilar la seda y comenzaron a producir rebozos. Rebozos de seda que se vendían en Querétaro, principalmente los famosos rebozos de Santa María de Querétaro. Pues eso estaba prohibido porque la seda era importada desde las Filipinas y traída a nuestro país en la famosa nao. La nao era esa nave que cruzaba el Pacífico y desembarcaba principalmente en Acapulco. Todavía hace unos años existía el árbol a donde amarraban la nao de la China. Y esa seda que venía de China era el monopolio español. Y de repente, pues nuestro padre de la patria agarra y empieza a producir seda. Nada más imagínense. Y así empezó la independencia, con la libertad de comercio. Podemos dar vuelta nosotros a nuestra historia y nos vamos a encontrar con que las guerras iniciales del México independiente lo fueron precisamente por ver si había una libertad de comercio, una libertad de generación de la riqueza. Esos eran los problemas entre los centralistas y los federalistas. Es decir, unos decían que solamente desde el centro del país se podían ordenar los comercios y otros que no, que se podían hacer por medio de los estados y así nos llevamos hasta que perdimos la mitad de nuestro territorio por no estar unidos. Corrió el tiempo y nos acostumbramos a que la tercera parte de Estados Unidos, que era la mitad de México antes, pusiera de ellos. Y no nos dimos cuenta que hay cosas que no cambian. Vamos a entrar a recordar que ese comercio entre Estados Unidos y México se volvió más intenso que el comercio entre los estados sureños de Estados Unidos y los estados del norte, y eso provocó una guerra, en fin, cosas que todos conocemos. Y, mientras tanto, seguían imperando las ordenanzas de Bilbao. Leyes vetustas, tenían casi 4 siglos de antigüedad. Y, de repente, en el gobierno de Maximiliano, vino un secretario de comercio que se llamaba Teodosio Lares, que era un jurisconsulto español y que vino a proponer el primer código de comercio. Es decir, ese primer código que nunca entró en vigor es conocido como el Código Lares. Y ese Código Lares fue la base de nuestro actual Código de Comercio, que viene desde fines del siglo XIX. Imagínense nada más. Y eso sigue gobernando el comercio en México. Si usted va y compra pues un Código de Comercio, en las librerías de viejo todavía los hay, se va a encontrar con que aproximadamente el 80% de los artículos dicen derogado. ¿Por qué? Porque esas disposiciones del Código de Comercio pasaron a diversas leyes. Pasó la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pasó la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas, las leyes bancarias, etcétera, etcétera, etcétera, y quedaron en el Código de Comercio, pues, vetustas disposiciones referentes tanto a la característica de los comerciantes como a la obligatoriedad de cumplir los pactos mercantiles, que se encuentra, dicho sea de paso, en el artículo 78 de ese mismo Código de Comercio, que establece que lo que se pacta en un contrato mercantil es obligatorio y que no haya al efecto ni términos de gracia ni ninguna otra concesión. Es decir, lo que debe ser cumplido porque así se pactó. En el más puro estilo de los jurisconsultos romanos que dictaminaron pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos, como dice el texto en latín. Bien, nos vamos a encontrar con eso, pero ahorita, si yo quisiera sostener que los libros deben ser llevados a mano por el propio comerciante, pues ya no se puede. Y todas esas disposiciones que tenemos actualmente, ya con el advenimiento de los medios electrónicos, de los satélites, etcétera, etcétera, etcétera, pues se cortó por lo sano y se declaró supletoria la legislación proveniente de las disposiciones de la ONU y de la Organización Mundial de Comercio, denominadas generalmente como Incoterms, es decir, International Commerce Terms, los términos internacionales de comercio. Dicho sea de paso, es muy bueno que existan. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar entre la legislación mexicana, la legislación estadounidense o la legislación de los países de Centroamérica, por referirme a lo más cercano, diferencias muy marcadas entre el concepto de sociedad anónima. En las leyes americanas vamos a encontrar el concepto incorporated, el concepto corporation, el concepto organization, etc. Y en México tenemos leyes de sociedades mercantiles, en donde va a ser sociedad anónima y sus variables, sociedad en comandita por acciones y diversas sociedades como la sociedad de responsabilidad limitada que mantienen una diferencia. Y vamos a encontrar también en Centroamérica diferentes tipos de sociedades. Los Incoterms lo que hacen es homologar el concepto de sociedad, lo cual es muy bueno. Es importante, ellos establecen inclusive un concepto de comercio internacional, de buenas prácticas de comercio, etcétera. Pero, señores, no podemos estar endilgando y esperando que se hagan legislaciones y reformas en otros lugares para que nosotros los adoptemos. Necesitamos, pues, una reforma mercantil fundamental. Se ha caído, por otro lado, pues en términos bastante maniqueos, como pensar que el comercio es malo, que es cosa del diablo, que no es bueno que la gente obtenga sus cosas. Este concepto era muy antiguo y era conocido en la Roma antigua como mercatura es vilipendi, es decir, el comercio es algo vil. Pero seguiremos platicando después de este corte. No le cambie, por favor. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, dentro de estas leyes mercantiles que hemos comentado, destaca por su importancia, dentro de esas leyes que no existen, la ley de abasto. Obviamente cualquiera diría, no, es que no se puede legislar el abasto porque entonces atentaría contra la libertad de comercio. Y yo les diría, sí, si vamos a hacer una ley que impida que circule la riqueza, pues estaríamos hablando del medioevo, en donde, pues, hubo diversas ordenanzas, diversas leyes que prohibían el propio comercio, que afortunadamente, gracias a un héroe anónimo, el preboste Beaumanoir del gobierno del rey Luis XI de Francia, pues recopiló esas prácticas mercantiles y son las que seguimos usando ahorita. Pero pensar que es muy bueno que no haya legislación de comercio, o pensar que debe ser una legislación que prohíba toda práctica mercantil, inclusive hasta el uso del dinero. O bien, la más generalizada, pues que siga todo como ahorita y a ver qué sucede. Ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros una ley que fomente el comercio. ¿Y por qué no decirlo? Que fomente el comercio justo y que impida todas las prácticas especulatorias. ¿Qué? Importante es comentarlo. Se generan en beneficio de factores fuera del país. Es decir, llega don George Soros y llega Warren Buffett y los Stanford, etcétera, y meten aquí la mano y especulan, y eso ha provocado caídas de nuestra moneda estrepitosas. El famoso error de 94-95 es uno de esos casos. George Soros invirtió y sacó dinero y no había la previsión necesaria, a pesar de que un día sí y otro también se presumía. No la hubo y cayó el peso estrepitosamente. Pero ya platicaremos de eso en otra ocasión. Bien, es importante que haya esta ley de abasto, porque usted que me está escuchando seguramente va a hacer muchas cosas hoy y otras no, pero tiene que comer. Desde el pobre que no le alcanza para nada, hasta el más rico que se siente muy fitness, tendrá que comer lo que alcance o lo que se pueda. Pero si no comemos, nos morimos, así de sencillo. Y así de sencillo es este derecho al abasto. Dentro del catálogo este tan grande del cajón desastre que es el artículo 4 de la Constitución, vamos a encontrar el derecho a la alimentación. A una alimentación suficiente, a una alimentación nutritiva y en beneficio de todos. Pero hay un problema, que yo no puedo ir a los tribunales a pedir esa alimentación. Eso tiene que reglamentarse. Y tiene que reglamentarse que todo mundo tiene derecho a comer. Ese derecho existe en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ese derecho existe, pues, en la mayoría de las legislaciones de los países que se precian de defender el derecho de sus connacionales. Pero aquí prácticamente seguimos en la inopia. A no ser leyes restrictivas, simplemente el tema no existe en la mayoría de los estados y, sobre todo, en el país, en donde seguimos aferrados a lo que buenamente vino aquí a disertar don Teodosio Lares. Nuestros grandes mercantilistas, Yo fui discípulo de uno de ellos, de don Raúl Cervantes Ahumada. Pues lo señalaron, pasaron la mejor vida y seguimos sin tener una ley que defienda el derecho de la gente a comer. Una ley que concatenariamente implique el derecho del productor del campo a vivir de su trabajo. Una ley que ordene la generación de riqueza por medio de los bienes que la alimentación produce. Una ley que fomente el consumo de los alimentos producidos sanamente. No basta con que se diga, bueno, ya voy a prohibir la comida chatarra. Debemos de ver la forma en cómo lo fomentamos, no solo en las escuelas, sino en las casas, etcétera, etcétera. Yo he tenido que ver en este valle de lágrimas, diría la oración, con el punto en el que pues ya los niños prácticamente, si no son hamburguesas o pizzas, no los hace usted comer nada. Bueno, hot dogs también, helados también, pero de aquella alimentación tan rica de nuestro país, queda muy poco. Hace unos años, buenas personas muy, muy queridas del mercado de flores y hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México presentaron un proyecto de recuperación de los platillos de los lagos de la Ciudad de México. Y bueno, se les prometió que se iban a publicar sus conceptos y todo, y bueno, se vino la pandemia y al final hasta les querían cobrar ese dinero que se ganaron merecidamente en un concurso en el que, pues, ganaron sin favoritismos. Y sin embargo, pues les llegó su requerimiento y grave bronca. Gracias a Dios se pudo evitar ese desaguisado, pero a ese nivel se llega. Es decir, si no hay un fomento a ese artículo cuarto constitucional que no señale el derecho a comer bien, y lógicamente a poder adquirir esos alimentos y la necesidad de que sean pagados a un precio justo y de que se pueda llegar a todo el país y exportar e importar esos alimentos. Si no hay eso, pues simplemente seguimos como comenzamos. Vuelvo a repetir. Decían en aquellos mis tiempos, los países del tercer mundo, que en ese momento nací, llegaron tarde al banquete de la civilización. Pues yo la verdad, hasta donde sé, la civilización no se come. Puedo usar cubiertos, puedo comer con tortillita o con las manos, pero lo importante es que coma y que coma todo mundo muy bien. Y solo mediante ese derecho podemos hablar de autosuficiencia. Miren, sucedió ya hace tiempo que había una lucha entre dos regímenes de gobierno, y básicamente era el de Estados Unidos y el de Rusia, de la Unión Soviética en aquella época. ¿Y qué fue lo que propició la caída de este régimen soviético? Pues que simplemente la burocracia volvió imposible el comercio de alimentos. Y entonces sí,